Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. De Las Damas y los Vagabundos. La tengo acá a Laura, que se me está matando de risa. ¿Qué te pasa, Laura? Nada. Un comentario que hiciste antes de... Yo tengo la culpa ahora, Laura. Buen sábado para todos. Buenas justas, Laura. Bien. Ahora que estoy en el programa, bien. Bueno, me alegro. Hace mucho calor en la ciudad. Parece como, no sé, 39 grados de térmica. Pero no, en realidad son 27.9, 19.06. Empezamos. Y tenemos un invitado especial. Guillermo Tomoyose, ¿te puedes acercar al micrófono? ¿Te parece que soy especial? Obvio. Sí. Sí, sacamos un promedio de las veces que te den eso. Hago honor al nombre del programa. Alguna vez aparece algún vagabundo, está bien. Sí, tengo que cumplir con ese mandato. Con la cuota, hay que cumplir con la cuota masculina. Lo tenemos acá. Vamos a hablar de un montón de cosas, pero primero damos las vías de comunicación para si hay alguien en Buenos Aires que nos está escuchando. Aires o afuera, por ahí en la costa nos están escuchando, a lo mejor. Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Llámennos. Estamos acá, muertas de calor, solas. No, ya estamos bien, porque está el airecito. Después nos vamos resfriados. Estoy resfriada. Sí, se te escucha. ¿Sí? Se te oye resfriada. Sí. Gangosa. Estoy mejor igual, ¿eh? Sí, te escuché la semana con una voz de ultratumba bastante particular. Digo, Lau, ¿qué te pasa? O sea, sí. ¿Será para el sábado? Resucité. Neumonía. Es más, te propuse... Sí. Pero yo sin las damas no vivo. Soy re pesada, así que no. Le mandamos un beso muy especial a nuestra productora ejecutiva Mariana Mariello, que nos está escuchando. Dijo que nos iba a escuchar. Y le mandamos otro besote a Camila Ahumada, que está ahí también en bikini, en la playa. En la playa seguramente. Matándose de risa de nosotras. Mientras nosotros lo vemos por Cadena Nacional, por C5N, por Crónica, por todos esos programitas. Sí. Sí, porque acabamos de ver el Bikini Open. Sí. Que están pasando en todos los canales. Lo cambiamos. Sí, no me permitieron que me distrajera un poco con este tema. Yo te dejaba, pero te queremos concentrado. Pero ustedes saben que yo así no funciono. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, un beso ahí muy especial para las chicas. ¿Y te parece que pasemos? Saludamos a nuestro operador, Sergio Acosta. Hola, ¿cómo va? ¿Qué bien, tal? Nos saluda. Vamos a hablar de dibujitos animados, recuerdo. De los dibujitos animados que nos acordamos y los que no nos acordamos, ¿no? Vamos a hablar un poco también de algunos, sí, muy viejos que por ahí nosotros no vimos, pero que son muy conocidos. Sí, nos agarró como un vegetazo así, se puede decir. Porque venimos tocando temas de... Bueno, más revival hacemos nosotros, sí. Somos tipo, bueno, recordar tiempos pasados, que no está mal. No, después de... Nos delata la edad, pero bueno, eso es otro tema. No, para que yo hablar de dibujitos que me superan en la edad. Claro. Igualmente yo podría, por ejemplo, estar hablando de Astro Boy, que es un dibujito muy viejo, pero que bueno, que empezó en la década del 60, pero yo de chico lo veía en los 80, eran las repeticiones ya. Claro. Sí. Yo lo he visto de chica en la década del 70. Sí, cuando recién apareció Astro Boy. Sí, y bueno, después todo lo que es dibujitos japoneses, Mazinger, Meteoro y todo ese tipo de cosas, me encantaba. Pero bueno, después también está el clásico, Tom y Jerry. Ajá. El ver siempre los tobillos de los dueños es muy divertido. Es verdad, pero vos sabés que en algún momento... En algún momento apareció la del señor, era una negra. Sí, era la empleada doméstica, claro, en una casa, ¿o no? Sí, sí, sí, creo que sí. Ah, pero me acuerdo que aparece que fue histórico. Tomás de sí. Era muy gracioso porque en verdad uno lo conocía como Tom y Jerry, pero después en las traducciones, en algunos capítulos, aparecía como Tomás. Sí, sí. ¿De qué están hablando? Nada que ver. Pero bueno, tenemos algo como para entrar bien en tema, un poco la historia, ¿no? Vos buscaste un poco de esa información. Sí, yo les puedo contar más o menos cómo arranca el tema de los dibujitos animados. En realidad arranca casi paralelo al cine, o por ahí un poco antes que el cine. En 1877 aparece un aparato que se llama el praxinoscopio, ¿sí? Que es un aparato que creó Emil Reynaud en esa época y que permitía proyectar imágenes animadas. Después esto él lo mejoró y le agregó el teatro óptico, que lo que hacía era tenía la posibilidad de proyectar imágenes sobre cintas perforadas. Pero para hacer las animaciones tenía que inventarse el trucaje, que era un llamado paso de manivela que iba imagen por imagen. O sea, la forma de poder ver los dibujitos imagen tras imagen. Después, bueno, con un poco la historia del cine empieza con Georges Méliès, que hace la primera función a la que asisten los hermanos Lumière. Mm. Y ven esa imagen del tren llegando a la estación, que provoca tan escándalo en la gente, ¿no? La gente creía que el tren se les venía encima. Qué loco, es que porque sí, vos imagínate que nunca habían tenido la posibilidad de ver nada del movimiento en una tela, en una cosa fija, ¿no? Todo... Sí, sí, sí, era muy impresionante, había gente que se desmayaba, e iban a ver detrás de la pantalla, a ver dónde estaba el tren, o sea, generó, sí, bastante escándalo. Y bueno, entre los presentes, Méliès fue el que más se cautivó por ese proyecto, le quiso comprar a los Lumière las máquinas, los proyectores, y los Lumière no se los vendieron. Pero él después logra conseguir unas máquinas y en 1896 hace una primera película que se llamó Le Voyage dans la Lune, que es Viaje a la Luna. Después en España hay un director y fotógrafo que se llamó Segundo de Chomón, que también empezó a hacer aparentemente dibujos, los primeros dibujos animados, le hacía trucos para cine y hacía estos dibujos iluminados a color. Pero el primer dibujante de cómics y dibujos animados de la historia se llamó Émile Cole, que vivió en Francia entre los años 1908 y 1912. Hizo el primer personaje que se llamó Snook Moon, en colaboración con Max Manus, que fue la primera serie de dibujos animados del mundo. El personaje se llamaba Snook Moon. 1908, o sea que ya tenemos un registro de casi más de 100 años. 102 años. Acota. No puede. Es que lo no que pasa puede. Es que ustedes me dan el pie para el tema de los años y los números y soy muy malo para esas cosas. Pero si bien nació en Francia, como les contaba, con este Emil Cole, en Estados Unidos es donde empieza a tener más auge, obviamente por todo lo que es Estados Unidos y la tecnología. Y Winsor McCay dibuja un personaje que se llama el Pequeño Nemo. Mira. Y este Pequeño Nemo aparentemente fue muy popular a principios del siglo, 1911, por ahí. En 1915 hay un perfeccionamiento de la técnica de dibujos animados y se empiezan a usar hojas transparentes de celuloide para dibujar las imágenes que permitían superponer un fondo fijo. Claro. Ahí como que empieza a perfeccionarse y a mejorarse toda la técnica de los dibujos para animados. Para no tener que hacer tanto trabajo, porque claro. Pensemos que antes no solamente era reproducir el movimiento que iba a tener el dibujito, sino todo el fondo de atrás, los colores, todo. Tenía que dibujarse todo. Y además perfectamente que sea coherente con lo que vos vas no mostrando. Después aparecen los hermanos Max y Dave Fleischer, que van a ser los principales competidores de Walt Disney. Ellos crearon dibujos animados como por ejemplo el payaso Coco y a Betty Boop. O sea, ellos después vamos a hablar de Betty Boop. Bueno, la crearon los hermanos Max y Dave Fleischer, que estaba inspirada en la cantante Helen Kane. Era una cantante que existía. Yo después les voy a contar un poquito la historia de Betty Boop. Y también crearon a Popeye. Uh-huh. Que también fue muy conocido, ¿no? Que sí. En realidad ese dibujo se hizo para promocionar una marca de espinacas, o sea, realmente él comía espinacas porque después se derivó la tira, digamos, de cómic, pero claro. De dibujitos, pero era para una de las primeras iniciativas de publicidad no tradicional, claro, el famoso chivo. Y bueno, después tenemos a Walt Disney como sí, genio total, que nació en 1901 y murió en 1966. Y él empezó con los dibujos animados en 1919 y creó, lo primero que hizo fue Alice Comedies, que fue en 1924 más o menos. Le incorporó sonido en 1928 a las películas, esto fue muy importante, y empezó a jugar con los efectos musicales. Y también adoptó el Technicolor a partir de Árboles y Flores, que es una película de 1932. A partir de esa época ya las películas todas son maravillosas, pues son con color, con música, toda la perfección de los dibujos. Así que bueno, eso es más o menos la historia de los dibujos animados hasta la década del 50 más o menos. Después tenemos igual un dibujito animado que me estuviste contando hoy a la tarde, que fue uno de los primeros que va a generar otro tipo de paradigma, si se quiere, con los dibujitos, que es el Gato Félix. El Gato Félix es uno de los primeros dibujos animados que se crean. Se crea en 1919 aproximadamente, y era surge en un corto de Paramount Pictures que se llamó Félix Feliz, y fue muy muy muy famoso hasta el día de hoy. Muy famoso. Félix y compartió pantalla con Charlie Chaplin. O sea, en realidad se decía que Charlie Chaplin y Félix eran de la misma popularidad, tenían unos con otros. El personaje que lo creó, Sullivan, dijo que la idea le surgió de dibujar al gato Félix al observar a un gato que la esposa llevó al estudio un día. Y bueno, se le ocurrió hacer una serie sobre un gato, ¿no? En 1923, Félix está en lo máximo de su, sí, de popularidad. Y ahí, bueno, es donde él comparte pantalla en 1923 con Douglas Fairbanks, Cecil DeMille, Charlie Chaplin. Y la imagen de Félix era vista en todo. O sea, el merchandising que había de Félix era impresionante. En relojes, adornos de Navidad, miles de productos tenían en la imagen del gato Félix. De hecho, en 1927 se convirtió en el primer globo de helio gigante hecho para Macy's, la tienda Macy's. Claro. Y esto, ¿no? Que hasta 1926 era el personaje más popular que había en Estados Unidos. Las caricaturas de Félix tuvieron realmente mucho éxito entre los críticos también. Había cosas muy características del dibujo, que era que él caminaba y ponía las manos por detrás de la espalda, sí, y la cabeza baja, y ese era el distintivo. Y también era muy muy interesante observar la cola, que era la expresiva cola de Félix, que lo que hacía se convertía en distintas cosas. Podía ser una pala, podía ser un signo de exclamación, podía ser un lápiz, digamos, sí, no, sí, podía ser. Y esto, los críticos lo que decían es que eso representaba la posibilidad de que cualquier cosa es posible en este mundo, ¿no? O sea, a través de ese tip. Así que bueno, eso es un poco la historia del gato Félix. El gato Félix, cuando aparece en todo lo que es el cine sonoro en 1932, se intenta hacer, de hecho se hacen algunas películas del gato Félix con voz, pero no tienen éxito para nada, no. Es decir, no puede competir contra las películas de Disney, y el gato Félix queda. De todas maneras, todavía hoy se siguen haciéndose. En el 91 se hizo una película del gato Félix. Sí, tuvo como un renacer, como eso de la nostalgia, y que se vuelvan a ver, como pasa con muchas series y películas, que se vuelvan a reeditar, y volvió todo lo que es el merchandising y todo lo que vos contabas antes. Sí, sí, pero de todas maneras no pudo, o sea, la popularidad que tuvo hasta antes del cine sonoro, después no la pudo conservar. No la recuperó. No. Igual nosotros, bueno, el gato Félix nos parecía importante también como para hablar del cine mudo, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con dibujitos. Pero después estuvimos haciendo una lista de los dibujitos que nosotros veíamos. Y se nos ocurrieron un montón. Y lo dividimos como en dos partes, ¿no? Y ella me mira como diciendo, ¿qué hicieron? En dos partes. Lo, digamos, mundial, que recorrió las casas de todos los chicos del mundo, o por lo menos de Occidente, ¿no? Eso sería otro tema, ¿no? Dividirlo Occidente y Oriente, porque hay una diferencia tremenda. Y los de la Argentina, ¿no? Los dibujitos que nosotros, que son bien de acá, que nos acordamos nosotros. Pero bueno, empecemos con esta lista que hicimos de... Dale, vamos, así nos vamos acordando algunas cosas, por ahí que ella también se acuerda. La abeja maya. No, esa yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. Los autos locos, sí. Yo tengo para contarle. Los autos locos empezó el 14 de septiembre de 1968. O sea, es del 60, los autos locos. Por ese entonces el hombre estaba llegando a la luna, ¿no? Claro. Y bueno, la serie fue producida por Ana Barbera, si más o menos compartí una idea en un contexto histórico. Y la trama era simple, eran 11 autos muy raros que competían entre todos para ganar una carrera, que era la carrera mundial. Algo así como el Dakar, pero en la década de 60. Exactamente. Sí, pero había historias entre ellos, estaban los personajes típicos del malo. Yo me acuerdo del que se reía. Patán. Sí, acá tengo la película. El dibujito animado estuvo inspirado en una película de Blake Edwards del 66, o sea, de 2 años antes, que se llamó La Carrera del Siglo, que trabajaban Tony Curtis, Jack Lemmon y Natalie Wood. O sea, en esa película se basó para hacer el dibujito. Y había, por ejemplo, era muy gracioso los nombres de los autos. Tengo el Rocomóvil, que era conducido por los hermanos Macana, que eran Piedro y Rocco. El Espantomóvil, conducido por la pareja compleja. La pareja compleja. El super convertible, conducido por el profesor Lokovich. El Stuka Racuda, conducido por el barón Hans Fritz. Me acuerdo, ese me acuerdo. El Compact Pussycat, conducido por Penélope Glamour. Era la... Sí, todas queríamos ser Penélope Glamour. Yo quería que me salga, en realidad lo sigo pensando, que me salga del auto el lápiz de labio. Y llegar toda divina. Llegar toda hermosa a destino. Después el Super Chatarra Especial, este me recuerdo. Conducido por el sargento Blas y el soldado Mikli. La antiguaya blindada, el alambique veloz, el terrible salchicha y el super Ferrari especial, que este era el que conducía Pierno Doyuna y Patán. Claro, era el malo. Pierno el malo que era el malo, que hacía todas las tretas para que no llegara a los otros a destino. Después, hablando de otros dibujitos, vos hablaste de uno que tenía que ver con autos, no sé qué. Por ahí los veíamos las chicas, pero era más para chicos, ¿no? Era más como me acuerdo sí. Yo. Uno, y para hacer una contraposición, Frutillita. Frutillita, sí, me acuerdo. Muy de nena, estaban las muñecas, estaban toda la historia era bastante naif, obviamente. Ellas vivían en una comunidad, si se quiere, algo que parecía rural, entonces, bueno, algo así. Y bueno, acá se sembraban distintas frutas y como la especialidad de cada una era también su nombre. Estaba Hortensia, estaba Frutillitas, estaba, bueno, no sé. Yo la verdad que no la vi mucho esa... Yo me recuerdo porque además me habían regalado unas... muñecas, el mismo año me regalaron muñecas de He-Man. Un He-Man. ¿Qué hacías con un He-Man? ¿Por qué? Porque mi abuelo quería que yo era, no sé, varón, no sé. Y me regaló un He-Man y mi papá me regaló una frutillita. Creo que era Hortensia, no me acuerdo cuál. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que He-Man juegue con frutillita? Claro. Dos mundos completamente diferentes. Nada que ver. Bueno, He-Man también era un dibujito que fue muy. Sí, fue eso, bueno, más para los varones, ¿no? Claro. Pero también las chicas lo Dragon veíamos. Dragon Ball también. No. Sí, eso ya un poquito más adelante en el tiempo, ya en la década del 90. Sí, ya era en la década del Pero 90. Teníamos también Supercampeones, teníamos todas esas historias de... Meteoro, ya lo mencionaste, Meteoro. Sí, Meteoro. A mí me encantaba Mazinger, era como mi... Bueno, están los Thundercats. ¡Oh! ¿Se acuerdan? Sí. Los Super Amigos, que eran todos los... La banda la Liga, de todos la los Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. ¿Sabes qué es ser amigo de eso? Y los más viejos, como por ejemplo el Oso Yogi, el Pájaro Loco, bueno, la Pantera Rosa. Sí. Pepe Pótamo. Droopy. Droopy, que era un tarado. Que... Vos tenés algo personal con Droopy, ¿no? A mí igual me encanta, pero siempre era tarado. Scooby-Doo también. Scooby-Doo era buenísimo. Buenísimo. Con Shaggy siempre fumado. No sé si sí, Shaggy siempre estaba fumado. Pero bueno, en esa época nosotros no comprendíamos demasiado claro, qué se debía. No, bueno, viste, la Pantera Rosa también. La Pantera Rosa también, sí. Hablando de Pero drogas. Yo creo que estaba tenía otro nivel de drogas. Claro, era la Pantera Rosa. Era ácido. Llega un punto en el que algunos capítulos eran muy delirantes, como sucede también en algunos capítulos de Tom y Jerry, en los que tienen un diseño más de los 60, que se le dilatan la pupila, que son muy extraños, están en el espacio. Son cosas muy particulares. Para analizar. Pero vamos primero a un tema. Vamos a escuchar un tema que Lau venía escuchando en el auto. Enamoradísima. Tiene que ver con dibujitos, en realidad. Digo enamoradísima de Ricky Martin. Tiene que ver con dibujitos porque es el tema de el soundtrack de la película en español de Hércules, que la tenés que ver porque acá Laura no la vio. No la vi. Una película hermosa que, bueno, que habla de la historia de este semidios Hércules. A mí me parece que estaba buena no solamente por los dibujitos, porque la historia también es re linda, sino por lo que hace Ricky Martin últimamente, que ha sido de noticias por todo el tema de Haití, que está contribuyendo con su fundación, y bueno, estaba bueno también como para homenajearlo de alguna forma por su labor humanitaria, y de paso tiene que ver con el tema, así que lo escuchamos. Dale, vamos. Que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que así he de triunfar. Mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré. El rumbo encontraré y tendré valor.

Y hoy se me ocurrió ir por otro lado. Vamos a hablar de Daniel Steele, que les debe sonar el nombre. Sí. ¿Y por qué digo de por otro lado? Porque esta escritora es bastante criticada por su forma de escribir, por los temas que toca, porque hace novelas románticas y porque es bestseller. Uh-huh. Básicamente por eso. Ahora les voy a explicar bien sobre qué temas trata y por qué los literatos, digamos, la critican tanto. Pero les cuento un poco su historia, porque también al conocer su vida nos vamos a ir dando cuenta por qué trata de esos temas. Ella es norteamericana, estadounidense. Su nombre entero es Daniel Fernández Dominique Steele. Tiene un pasado muy ligado a Francia, por eso también su apellido. Raíces judías y alemanas, pero también de Norteamérica. Nació el 14 de agosto de 1947 en Nueva York y es una de las escritoras más leídas en el mundo. Tuvo 530 millones de ejemplares vendidos hasta el 2005. O sea que, impresionante. Faltan todavía 5 años más de este último dato. 530 millones de libros. Es una cifra abominable, sí. O sea, es terrible. Y además también cuenta con otro récord, que es haber permanecido 390 semanas consecutivas en la lista de bestseller por algunas de sus novelas. Escribió un total de 53 libros y 21 novelas, 21 de esos libros fueron hechas telenovelas, o sea, fueron compradas para hacerse en televisión. Su vida más o menos transcurre así: se casó muy joven a los 18 años porque quedó embarazada. Al final se va a casar 5 veces. Y hoy en día está divorciada de nuevo. Un poco acorde a todas las historias así de amor. Sí. De sus 5 matrimonios, 2 eran con ex convictos. Tiene 9 hijos. 1 que se suicidó y que fue diagnosticado con trastorno bipolar. Y a él le dedicó 2 libros. Uno entre ellos que fue muy, muy conocido, que se llamaba His Bright Light. Su luz brillante o su brillante luz. Como decía antes, escribió novelas, sobre todo su género se trata las novelas románticas, pero también escribió para chicos. Uno de esos libros, bueno, el que le dedicó al hijo es para chicos, pero también es muy conocido uno que se llama Max and Marta, que habla, bueno, de lo que es vivir con una madrastra, con, bueno, todo la falta de cariño, todo eso. Habla excelentemente, que esto me pareció un dato que estaba que es interesante, sobre todo por cómo es criticada, ¿no? Habla excelente inglés, francés, italiano y además español, alemán, finlandés y japonés. Impresionante. Estudió en la universidad, pero dejó 4 meses la carrera antes de recibirse. Estudiaba literatura francesa e italiana y dejó la carrera porque ella como que no dijo, no, yo no quiero, yo la mato igual. Dejá la carrera 4 meses antes, te mato. Pero bueno. Escribe sobre sus personajes y sus tramas tienen que ver un poco con la vida de ella, ¿no? Con el desamor continuo, con el abandono, con la desesperación de no saber qué hacer. Y recurre más o menos siempre a los mismos personajes, a los mismos temas. Digamos que todas sus 53 novelas, sacando la que son para los chicos, siempre hablan más o menos de las mismas cosas. Y si Repite siempre el modelo. Repite siempre más o menos el modelo y los personajes también. Esto es lo curioso. Por eso también es tan criticada. Vamos a hablar un poco de eso. Los personajes básicos, la protagonista, siempre en general es una mujer, que va a ser un poco la que sufre todas las idas y venidas de la vida. Es una chica sufrida, que casi siempre tiene un secreto. Casi siempre tiene un secreto y que termina siendo, bueno, como las típicas novelas, la hija del padre rico que no sabe que es hermana del papa, bueno, siempre esas tramas hay. Se toca mucho el tema de la virginidad, el de la pureza, ¿no? La virginidad está asociada a lo puro, ¿no? A ver si me entrego a este hombre o no. Todo ese tema siempre está muy presente. Digamos, son historias de amor, entonces está la chica y el hombre que va a ser el que la corresponda. Siempre terminan juntos, siempre terminan bien. Esto también es típico. Más allá de toda la historia truculenta y con toda esa cosa sí, muy la van a... personal que tiene, que ella le imprime al texto, por lo que estás contando. Sí, siempre van a sufrir, ¿eh? Ustedes leen una novela de Daniel Steele y sí, van a sufrir, va a haber sufriendo lágrimas para rato, pero siempre van a terminar bien también. Y el malo va a terminar mal, o sea, el final va a ser lindo. Happy end, y bueno, con lágrimas y todo. El hombre es terriblemente apuesto, siempre pasa así. En general se basan en tres tipos de hombres: el latino, con unos rulos y todo, en la piel aceituna. La piel marcada. La piel marcada, claro, obvio. El griego, también. Y el irlandés, o bueno, lo que tiene más o menos de esas zonas, ¿no? Puede ser dinamarqués también. ¿Por qué elige este tipo de personajes? Porque recordemos que es de Estados Unidos ella. Entonces, para Estados Unidos son gente rara, digamos. Estereotipos, claro. Es una construcción imaginaria que tienen de cada uno de esos personajes. Claro, yo me imagino que, no sé... el latino es tipo el Latin Lover, claro, total. Es un Ricky Martin. El hombre impulsivo. Claro. Además, el hombre también es sumamente varonil, obvio, temperamental, es muy protector, sobreprotector, se podría decir, y otra característica es que el hombre es muy machista. Esto, evidentemente, a las estadounidenses las vuelve locas. On fire, todas las chicas, porque como ella se pelea, la protagonista siempre se pelea con el hombre porque es tan machista, no sé qué, pero... la toca y... siempre queda rendido a sus pies. Ya está, así. Hay otro personaje que también es recurrente, que es el malo o la mala. Este puede ser de cualquiera de los dos géneros. Es malísimo, pero como no las como hay. Pocos. Como pocos. Tiene intereses que en general tienen que ver con el dinero o con derechos que son de la protagonista. No solamente con dinero, sino, qué sé yo, poder, depende de la historia, ¿no? Pero siempre es como que le arrebata alguna cosa a la protagonista. Después está, en contraposición, el que la ayuda, o la... puede ser también una mujer o un hombre, que ayuda a la protagonista. ¿Desinteresadamente? Sí, hay uno bueno, ¿no? Está el malo y el bueno. El bueno es o una madre, o una sirvienta, o una tía, no sé, algo. El personaje noble, el que se... El personaje noble. Siempre está el personaje noble, que siempre también favorece y que incluso hace de Celestina con este hombre machista que ella ama, ¿no? Obviamente. Bueno, los temas obviamente son la familia, por la propia historia de Daniel Steele, el amor, el desamor, el abandono, el flechazo. Siempre está el tema del flechazo. No es que se construye el amor, no es que... nada, el amor es mágico muy, y aparece. Es muy culebrón de la tarde. Claro, totalmente. Es el tema de los celos. De hasta de asesinatos y todo por cuestiones de celos. Y además entre la pareja, que sin celos obviamente no hay amor. Bueno. La supervivencia y la venganza. Por estos temas y por estos personajes es que es tan popular Daniel Steele. Porque son los temas que en realidad... nos pasan a todos y que de alguna forma ya tiene un relato simple, repetido en algunos temas, pero que consigue atraer a sus lectores y que sus lectores le sean fiel. Ella saca algo y lo compran, o sea, vendió 530 millones de ejemplares hasta el 2005 en todo el mundo, fue traducida a 40 idiomas, o sea, es una escritora realmente muy muy leída y muy criticada también, ¿no? Por todo esto, por no ser clásica, por sus repeticiones. Generó, como les decía, no solamente que los lectores la sigan, sino que otros escritores hagan este tipo de literatura, ¿no? Romántica, de novela. Hay millones, ediciones rosas, ediciones, no sé qué, que uno va y en todos los idiomas es algo que poluló, ¿no? Se puede decir. Para terminar, les cuento que en 2002 el gobierno francés la condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y Letras. Es un título que no se le da a mucha gente, es realmente muy especial que le hayan... Además es muy llamativo que lo estés mencionando para una autora que es extranjera, más allá de sus antepasados, Francia es bastante recelosa con las condecoraciones, con el tema de la identidad. Tal cual. Uno no es francés, es muy difícil poder entrar dentro de esa cultura, y es muy llamativo el dato que estás pasando. Y además con el título, ¿no? Caballero de la Orden de las Artes y Letras. O sea, realmente ella hizo historia en esto. En el 2003 abrió una galería en San Francisco, que es donde vive. Y también ahí exhibe cuadros y, o sea, intenta generar el tema del arte. Bueno, siempre le interesó mucho eso, y de hecho también está en sus novelas el tema del arte, solapado por todos los otros temas que les conté, que es lo que la gente consume, ¿no? Y va a Francia cada tanto, tiene una historia con Francia también bastante interesante. Incluso tiene una casa con la que va con sus 9 hijos. Como ya les conté antes, tiene 9 hijos. Bueno, Daniel Steele sigue vendiendo libros, se hacen películas, libros, telenovelas, todo, porque realmente ella supo comprender la mente romántica, si se quiere, sobre todo de las mujeres, ¿no? Obviamente las que consumen este género son sobre todo mujeres, ¿no? Vamos a decir que los varones no, porque uno nunca sabe, y hay por ahí. Guille dijo que no. No conozco, pero sí hay cierta literatura que corresponde al tema de las historias de amor y los amores no correspondidos, que me interesa dentro de todo. O sea, es un género que es divertido, es fácil de digerir, es muy, muy ameno, y bueno, sí, es imposible no resistirse a ese tipo de textos. O por lo menos leerlo, digo. A mí me pareció que era estaba bueno traerles hoy otra cosa diferente. ¿Por qué se bastardea tanto una escritora que vende tanto? O sea, acá hay algo que no cuadra, ¿no? ¿Vende tanto? No estoy diciendo que el hecho de vender hace algo de calidad. Bueno, pero bueno, es otra visión de, ¿no?, otros escritores. Yo creo que a veces se pierde determinadas perspectivas en cuanto a un autor, si es muy exitoso o vende mucho. Y existe como una mirada de recelo ante ese autor. Uno dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le pasa a Brown también con sus libros que tienen, bueno, todos. Para mí Brown es como una Daniel Steele para varones, ¿no? Una onda así. Daniel Steele es muy, o sea, representa mucho este género de novelas románticas. Yo sí leí cuando era adolescente alguna de ellas. Después obviamente no... bueno, que parece que quedan cortas, ¿no? Porque uno va cogiendo otros libros y volver a eso no... Pero bueno, pero Brown me parece que es más o menos, sería como un paralelismo, podría ser. Y podría ser, sí. Bueno, esa fue Daniel Steele. Bueno, muy bien, Lau, gracias. De nada. Papel viejo, así estábamos escuchando un temazo que no lo presentamos, se llama así, es de un compilado que es en homenaje a Sandro. En su tributo a Sandro cantan Javier y Los Imposibles, que es un grupo chileno. En el disco ese homenaje que se hizo a Sandro, bueno, que cantan muchos famosos. Muy lindo. Y ese tema es un temazo romanticón, justo para pegar después de Daniel Steel. ¡Ah, sí! ¿Te parece si retomamos? Seguimos hablando de dibujitos animados. Después de un culebrón como el que vimos recién, seguimos con dibujitos. Seguimos otra vez con dibujos. Bueno, por ahí no sé si culebrón, pero que tiene que ver con lo que es lo erótico. Vamos a hablar de Betty Boop. ¡Ay, me encanta! Es una de las pin-up mías favoritas. Betty Boop es un dibujito que se hizo en base a la figura de Helen Keane, como yo les contaba antes, que era una cantante y actriz que realmente existía, que estaba contratada para la Paramount Pictures. ¿Sí? La dibujaron a Betty Boop en imagen de esta actriz que ya existía. La voz del personaje digamos, pasó por muchas actrices, hasta que por último Mae Questler en 1931 consigue el papel, y siempre es la misma voz de Mae Questler en todos los dibujitos y las películas de Betty Boop. Tiene una voz chillona, muy alta, ¿te acordás, Guille? Muy alta, muy chillona. Betty Boop, aparentemente el aspecto original era bastante feo, según cuentan, y no tenía mucha cara de humano, era como más como un animalito, como un perrito, un perro animalito. Y para hacerla más humana le hicieron las orejas, que eran como orejas de perro en realidad, se le hicieron como orejas con aritos, ¿viste que tiene aros? Sí, Betty Boop. Sí. Y siempre aparecía como una de estas chicas pin-up, estas chicas flapper, se la caracterizaba porque no era muy muy inteligente, digamos, más bien una tonta, pero sí, con un gran corazón. O sea, Betty Boop era así como el personaje de la bondad, pero muy tonta y muy sexy. Claro, que no se daba cuenta, es buenísimo, si tuvieron la oportunidad de ver, están los videos en YouTube, que son buenísimos. Siempre ella llegaba, en general, a fábricas o todas las cosas que tienen que ver con obreros, con gente, con hombres, y que la veían llegar y estaban todos, pero emocionadísimos por ser fina. Y ella no se daba cuenta, ¿entendés? O sea, ¿vas a acordar a Isabel Sarli en algún punto? Claro, sí, como, ¿qué quiere usted de mí? Naif. Total. Ella lo que tenía una característica muy particular, que era que decía siempre pupupidup. Ese era como su rasgo. Pupupidup. Y esto después lo tomó Marilyn Monroe. O sea, Marilyn Monroe hacía también ese, como en alusión, también es un personaje medio naif, ¿no? Muy sexy y naif. Claro, que no tiene idea de su sensualidad. Los hermanos estos Fleischer, como les contaba antes, Max y Dave, fueron los que la crearon. Y Dave alteró mucho más el personaje, después que les contaba esto de alargarle las orejas para que parezcan más femeninas y qué sé yo, la hacen más sensual. Y ahí sí es donde la empieza a dibujar con vestidos escotados, vestidos cortos, Portaligas, mostrándole todo cote. Un desafío para lo que fue la época, en lo que es un dibujito, una animación, y darle un corte mucho más más erótico. Exactamente, por ejemplo, Minnie Mouse, que era la novia de Mickey, también mostraba la ropa interior, pero era una ropa interior mucho más inocente. Además era un ratón. Con machones, con lunares, y bueno, ella no, nada que ver, llevaba vestido corto siempre, sí. Mostraba las piernas. Y, por ejemplo, hay un episodio en uno de las caricaturas que se llamó Betty Boop's Bamboo Isle, que ella baila el hula hula y solamente está tapado con un collar de flores y una falda hawaiana. Increíble. Y esa misma ropa la va a usar en un episodio de Popeye también, que aparece porque también era del 2000. Claro, de la misma época. Les cuento que, como dato de color, que Helen Keane, que era la actriz esta en la que se basaron para hacer Betty Boop, demandó a los Fleischer en 1934 alegando que le habían copiado la forma de bailar, de cantar y el bidup, que aparentemente también lo decía ella, y bueno, perdió el juicio, lo ganaron los Fleischer porque ellos probaron que la frase esa ya había sido usada mucho antes de esta actriz, así que bueno, perdió el juicio. Esa es más o menos la historia de Betty. Y buscamos un videíto para que escuchemos la voz de ella, porque uno tiene como la imagen, ¿no? Se quedó ahí en lo que era en 1930 y pico. Betty, uno ve hoy en día el merchandising, hay como un resurgimiento también de Betty Boop, no sé, sobre todo para las teenagers, ¿no? Para las chicas. Carteritas, qué sé yo, cartucheras, un montón de cosas de Betty Boop. Así como de Hello Kitty, qué sé yo. Pero por ahí no nos acordamos de cómo hablaba ella, cómo se movía. Bueno, no lo vamos a ver cómo se mueve, pero digamos, la música es muy de los 30. Así que vamos a escuchar un poquito. Vamos. Ah. What a hot cornet can, like Betty Boop can do, a saxophone can go. What a saxophone can, like Betty Boop can do, this little miss would never miss a chance for vocal tuning. And anytime and anywhere you can hear this lady crooning, an auto horn can go. What an auto horn can, like Betty Boop can do. Made of pen and ink, she can win you with a wink. Ain't she cute? Sweet Betty. Ahí estamos escuchando Pupupirup de Betty. Muy linda, además me dan ganas de verla. Igual las historias realmente no son muy elaboradas. Siempre pasa más o menos lo mismo, que va a una fábrica. Como no en Daniel Steel. Como Daniel Steel, pobre, pero bueno. Pero igual es lindo ver el dibujito, porque hay que recordar que son de hace un siglo atrás, es mucho, y son re lindos, va, qué sé yo. Pero volvemos a la Argentina y vamos a hablar de Hijitus. Vamos a hablar de Hijitus, que es un... Es un amor. Un amor, estábamos a la tarde mirando videitos de Hijitus y ay, si nos sentamos. Nos morimos. ¿Vos te acordás de Hijitus? Sí, me acuerdo. Todas las creaciones de García Ferré. Y bueno, como vos dijiste, es una creación del hispano-argentino Manuel García Ferré, nació en 1929. Hijitus aparece en realidad por primera vez en 1955 en la revista Villiquen, ¿se acuerdan? Pueden contestar. Después va a aparecer en Anteojitos, pero en realidad, Anteojito, en realidad era un personaje secundario de otra tira, no era. Después empezó a tener más protagonismo y bueno, quedó y se además, hicieron. Después empezó a tener Hijitus tener una identificación mucho más fuerte con la revista Anteojito. Claro. Uno identificaba la revista Anteojito directamente con Hijitus. Por todas las creaciones de Ferré. Tal cual. Bueno, como les decía, Hijitus empezó a tener más protagonismo después, incluso se convirtió en el personaje central de la tira y además se hicieron personajes para que lo acompañaran. Hay personajes entrañables, así que uno se acuerda y le da ganas de ponerse a ver YouTube, porque la verdad que son excelentes. Entre, bueno, Hijitus era un nene pobre, si se quiere, que tenía un sombrero de copa todo roto, pero se convertía cuando actuaba para hacer el bien en superhéroe, y ahí se convertía en Super Hijitus, y bueno, obviamente salvaba, volaba, le daba vuelta el sombrerito y volaba, y salvaba y siempre terminaba, ¿no?, haciendo el bien. Los personajes eran increíbles. Estaba, bueno, primero su perro fiel Pichichus, mi amor, que era muy lindo y lo acompañaba a todos lados. El hijito era amigo de Oaki, que era un bebé, era un bebito. Claro, el niño rico que tenía dos revólveres en la ropa, ¿se acuerdan? Y que estaba enamorado de la vecina de enfrente, siempre. Después estaba, bueno, había otros personajes, estaban los malos. El profesor Neurus. Era malo, pero no era tan malo. Sí, era una picardía, una maldad, una, pero mucho más naif. Sí, naif. A mí el que me gustaba mucho era el larguirucho. Larguirucho, muy. Es la expresión del argentino chanta que siempre está de un lado, del lado bueno y del lado sí, malo. Sí, que no tiene problema. Después estaba Pucho. Pucho, que es mi preferido. El mío es larguirucho, me parece. El adalid del profesor Neurus, o sea, estaba así. Claro, siempre. Trabajaba para él. Y cómo hablaba, bueno, todo Hijitus era muy porteño, muy muy de Buenos Aires. Después había personajes que iban y venían, como el Boxitracio. Muy divertido, que boxeaba. Sí. Y la bruja Cachavacha. La bruja. Con su búho. Eso también. Bueno, está catalogado como uno de los mejores cartoons de la Argentina. Y en 2006 se hizo una película que, bueno, yo no la vi. Yo tampoco. Pero bueno, por ahí habría que verla. ¿Vos la viste? No la vi. Lo que sí me acuerdo es cuando pasaban los capítulos, que uno se los veía y se pasaban volando, ¿no? Que después los dejaron de pasar. Por ahí estaría bueno que los pasen, ¿no? Que los pasen, porque además eran cortitos, bueno, no sé. Sí, también me ponía un poco nervioso del tema de los pequeños capítulos, porque no tenían un orden especial cuando los pasaban por la televisión. Claro. Y muchas veces te perdías las historias. O directamente te quedabas con la vena de poder saber qué pasa en el próximo episodio, y bueno, te lo pasaban después. Claro, bueno, era bastante no era caótico. Sí, pero bueno. también buscamos un pequeño audio que les queremos mostrar, porque la verdad que es para ya ponerse a ver. A ver, lo vamos a escuchar. Estamos ansiosos por oír su mensaje, jefe. Helos aquí reunidos para informarles que estamos en guerra a muerte con Hijitus y por ende lo declaro nuestro enemigo número uno. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más, profesor? ¿Qué más qué? Pondremos todo nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia para derrotarlo. ¿Te parece poco? Hoy se levantó terrible. ¿Y cómo vamos a hacer, don Neurus? ¡Vengan y suban a mi camión, perrera! ¡Mi plan ya está en marcha! ¡Vaya bolda! ¡Neurus y sus compinches manejando la perrera! ¡Tengo que avisarle a Hijitus! Hola, o aquí. ¿Qué tal? Te llamo para decirte que no dejes salir solo a Pichichus. Neurus anda con un camión perrera. Muchas gracias por avisarme, Oaki. De nada, Hijitus. Para eso están los amigos. ¿Oíste, Pichichus? No te alejes de mí. Ay, qué lindo. Me da unas ganas de verlo. Ay, sí. No. La verdad que tendrían que pasarlo. Bueno, ahí escuchábamos un fragmentito de lo que era Hijitus. Se nos terminó el programa, vamos a escuchar rápidamente la cortinita de noticias porque les vamos a decir qué cosas tenemos que hacer esta semana y ya venimos. Y ya terminamos. Noticias del arte. Bueno, ahora le estamos trayendo las noticias del arte, los distintos eventos que vamos a tener durante esta semana. Literatura, ciclo de poesía y música de verano, lectura de versos a cargo de los poetas Mercedes Araujo y Andy Nachón, más el acompañamiento musical de Sergi Bukalov. ¿Dónde es esto? En Museo José Hernández, en Avenida Libertador 2373, el jueves 29 a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita. Arte, el Louvre en Buenos Aires. En el corazón del barrio de La Boca se puede disfrutar de la exposición Imágenes del Louvre, 6 hilos de pintura europea, emplazada en la costanera de la avenida Pedro de Mendoza, desde el Caminito hasta el viejo puente transbordador. Allí se exhiben 122 reproducciones en alta calidad del tamaño natural de los cuadros del famoso museo. Esta muestra va a estar abierta hasta el 31 de enero del 2010. Autocine en el Rosedal. Del 10 de enero al 14 de febrero, los sábados y domingos a las 21 horas, vuelve el Autocine al Rosedal de Palermo, con títulos como películas nacionales e internacionales que se van a estar proyectando en el lugar. Bueno, el audio se va a transmitir por una sintonía especial en la FM 107.9, como se acostumbra en estos eventos. Y bueno, esto, como les decía, son los sábados, domingos a las 21 horas. Y es gratis en Avenida Figueroa Alcorta al 3300. Y por último les traemos Danza, Tango Aéreo. Este 28 de enero a las 21 horas es Aires Buenos Aires, verano 2010, presenta 8, un espectáculo de tango a cargo de la compañía de danza aérea de Brenda Angiel. Esto será en el anfiteatro Eva Perón el jueves a las 21 horas, gratis. Y esto es en el Parque Centenario, en Avenida Lilo y Leopoldo Malechal. Muy bien, ahí tenemos las actividades para esta semana. Lo tuvimos acá invitado especial, a Guillermo Tomoyose. Un placer, como siempre. Bueno, más te vale. No seas mala conmigo. Un saludo muy especial para Mariana Morielo y Camila Ahumada, que nos están escuchando en algún momento. En algún lugar de la playa. Sí. Laura Resquiña, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Brizola, le mandamos un saludo a Sergio Costa, nuestro operador. Y nos encontraremos el próximo sábado a las 7 de la tarde, acá siempre firme junto al pueblo. Uy, eso no era nuestro. Nos vemos el próximo sábado a las 7, Lau. Dale, nos vemos. Chau. Chau, chicas.